Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional, rock progresivo, rock sinfónico, músicas afines y en general toda la música underground que está pululando por las catacumbas. Hoy empezamos la emisión 565. Emisión Capicúa y con Rima. Y estaremos en este 12 de enero en directo, 2 horas de música hasta las 11 de la noche en este frío lunes de febrero. No sé qué fecha he dicho, pero es 12 de febrero. Pero bueno, de todas formas, la música va a estar. Un saludo de quien os habla, de Carlos de la Fuente. Recordaros ese correo, elmardelosmetales@gmail.com. E invitaros a acompañarme en este recorrido donde presentaremos algún disco como novedad. Recuperaremos algunos de los últimos discos que han sonado por aquí, que hemos estrenado en las últimas fechas. Presentaremos algunos conciertos. Y bueno, y ahí acabaré el programa, pues todavía no he pensado con qué, completándolo pues con algo del recuerdo o lo que nos dé tiempo. Y precisamente para que me dé tiempo a esa parte de poner algo y rescatar algo, vamos a ir empezando el programa, que luego todos son prisas, y lo vamos a hacer con Dry River, esta banda de Castellón, que hace poquito había sacado su disco en directo, un pequeño entremés, porque enseguida han sacado ya lo que es su tercer disco en estudio. Se llama 2038. Cómo se titula, y es como un viaje en el tiempo. Es otro disco que, si bien no llegan a ser conceptuales, sí, el concepto lo es. Su primer disco fue sobre el mundo del circo, por lo menos la presentación y cosas estéticas. El segundo era sobre una boda y este es sobre un grupo que de alguna forma viaja o viene del futuro para decirnos que 20 años después pues han logrado transformar la música a raíz de un disco editado en el 2018. Bueno, una forma muy curiosa de presentarse. Y vamos a presentar este disco, valga la redundancia, con el tema que lo abre. Lleva el título de Perder el Norte y es lo nuevo de Dry River. Que por cierto, va a empezar a presentar este disco ya mismo. En Madrid tendremos el 10 de marzo y luego pues empieza primero en Castellón y luego va por otras ciudades. Y por cierto, que habían tocado con Asfalto en su ruta por Barcelona hace poco tiempo. Bueno, empezamos con Perder el Norte. We'll be right back. Pues este era el tema que abre el nuevo disco de Dry River, esta magnífica formación que tiene unos discos increíbles, pero es que encima en directo son todavía mejores y hacen un espectáculo increíble con un cantante que es realmente soberbio. Bueno, altamente recomendable. Ya digo que empiezan la gira y es una cita muy muy interesante y muy recomendable, con Ángel Belinchón, que es el cantante. Bueno, seguiremos recorriendo el disco en próximos programas. Ahora vamos a volver a cambiar de tercio y lo vamos a hacer con una formación que presentamos la semana pasada. Son los madrileños Sinog, que se mueven por ese terreno de un jazz con un sonido bastante folk, liderados por Pablo Hernández a los saxos. Y de este nuevo disco, que es de finales de 2017, titulado Labu, vamos a escuchar hoy otro tema, que lleva por título Cosmic Shake. We'll be right back. Maravilloso tema y en general un precioso disco este que se ha marcado Sinow, titulado La Boue, que realmente se disfruta sobradamente. Y ya que nos hemos metido en este terreno así de un jazz bastante folk o sinfónico, como queramos decirlo, nos vamos a ir ahora con Baldo Martínez Group. Y es que la noticia es que este año va a haber la tercera edición del Festival Manfest, organizado por el Círculo de Cotebel, personas allegadas. Y aparte de Cotebel, pues va a contar con la presencia de los franceses Nemo y de Baldo Martínez, que no sé si será en su faceta con el cuarteto Europa, que es con lo que ha estado trabajando últimamente y que de hecho, según las noticias que tengo, va a sacar disco, o la idea es grabar disco. No sé si lo hará con el cuarteto Europa o lo hará con Baldo Martínez Group. Lo último que había editado fue el disco 2016 Vientos Cruzados, un disco pues también bastante melódico dentro de sus carencias por el jazz. Quizás esta faceta cuadraría más que la del Cuarteto Europa, así que no sé con cuál se presentará. Ya tendremos tiempo de anunciarlo y ya iremos informándonos más. En principio el Manfest creo está pensado para el 7 de abril, así que tiempo hay. Nos vamos a quedar con Baldo Martínez Group, su disco Vientos Cruzados y precisamente el tema que lo daba título, Vientos Cruzados, un tema que empieza muy muy muy lentamente, así que tranquilizaros y luego ya va cogiendo forma. Pero al principio no os asustéis si no oís por momento la música. Thank you. Thank you. aquí teníamos a Baldo Martínez con su grupo y este Viento de Europa, Vientos Cruzados, perdonar, que bueno, demuestra que el Manfest pues rompe con las etiquetas, rompe con estilos y da cabida pues a buena música, lo cual pues siempre de agradecer. Muchas veces muchos hemos, o mucha gente ha criticado qué es el progresivo, qué es el hard rock y dónde poner límites. Cuando hay buena música, pues no hay límites, ¿no? Como lo siguiente que vamos a escuchar, que es el nuevo disco de Ángel Ontalva, lo presentamos la semana pasada. Vuelve a ser un disco de solo guitarra, Ángel Ontalva doblándose a sí mismo con la guitarra y algún efecto, en la misma línea que su disco Satélite del año 2017, que tenía el mismo formato. En este caso el disco se llama Two Black Holes and Closed Door, dos agujeros negros y una puerta cerrada, y de él escuchamos una canción con un título bastante poético, o por lo menos a mí me lo parece: The Wind is Low, The Bird Will Sing. El viento está amainando, los pájaros cantarán, o algo así. Así lo traduciría alguien que no tiene ni idea de inglés, como en mi caso. Nos quedamos con Ángel Ontalva. Thank you. Bueno, pues después de esta tranquilidad que nos deja Ángel Ontalva con sus texturas con las guitarras, vamos a ir recuperando el pulso rockero poco a poco. Y vamos a empezar con Trikanthropus, que desde que sacaron su disco a finales de diciembre, pues nos ha venido acompañando en cada uno de los programas. Vas a tener que ir despidiéndole para no ponerlo entero, aunque merecería la pena. El disco se llama Scrum. Trikanthropus es más Trikanthropus que nunca, porque ahora en realidad sí ya son un trío. Y el tema que vamos a escuchar hoy se llama Bosque Viejo. Thank you. y de esta luminosidad y alegría contagiosa de Bosque Viejo que nos propone Tricanthropus en su último trabajo, Scrum, vamos a ir con un disco bastante más oscuro, como es el disco de debut de los también madrileños Ascen, titulado Dead Hechizo Cycle. Pues llevamos recorriéndolo pues desde que lo conseguimos, y unas 3 o 4 semanas ya que es, ha sido a la fecha. Hoy nos vamos a quedar con el tema Daily Sin y decir que esta formación pues ha compartido ahora el disco por su canal de YouTube, se puede escuchar íntegramente para que os hagáis una idea si os queréis animar a comprarles el disco. Y aparte de poder escucharlo en el canal de YouTube, pues han puesto las letras para que se siga la historia, han puesto el libreto tanto en inglés como en castellano, para el que no lo domine las letras en castellano, en inglés puede haber letras en castellano la traducción, un dossier de prensa, un pequeño relato sobre el que se basa pues esta obra conceptual de Ascen. Así que si os llama la atención, buscarlo por YouTube, y si os gusta, pues haceros con el disco, que es lo que en el fondo es el objetivo de todo esto. Bueno, pues nos vamos a quedar con el tema Daily Sin, Pecados Mortales, de este disco de debut de Ascen. I thought that I could never be such a bad guy anymore. I thought that I couldn't commit such a dirty bunch of crimes. I see scenes far away, tears in your eyes, nowhere but for the first time I'm aware of you show. Bueno, y llegamos a la segunda parte del programa, la segunda hora, y me he dado cuenta de que muchos discos, según los voy quitando la estantería del 2017 para dejar sitio a las nuevas novedades, pues me doy cuenta que muchos discos del año pasado pues han pasado rápidamente por el programa, dejando una o dos canciones y no dándole más recorrido, con lo cual pues muchos a lo mejor han pasado desapercibidos. Así que vamos a ir, por lo menos hoy y otros días, según vayan saliendo de la estantería, para pasar al sueño de los justos, de ser archivados para el recuerdo, pues darles una poca de vidilla más. Uno de los discos que vamos a recuperar en primer lugar es el de Delbert Grady, también banda madrileña, un trío que ha recibido muy buenas críticas con su disco Seat of Fools, y del cual vamos a escuchar el tema titulado Watcher. ¶¶

Pues ahí acababa este viaje de los Devil Grady, este Seed of Fools y ese tema Watcher. Y seguimos y lo vamos a hacer con otra formación, en este caso por Álvaro Espinosa, que se llama The Leaping Philosophers. Ha sonado por aquí algunas veces, tanto trabajos anteriores como su último Zenda, y lo teníamos muy olvidado prácticamente. Creo que lo pusimos un par de veces, dos temas cortitos, y aquí estaba perdido. Decir que el disco, que primero salió en descarga digital, ya existe una pequeña tirada en formato físico, que se puede conseguir a través pues de la página de Facebook y de Álvaro Espinosa, que es su guitarrista y líder de la banda. Y vamos a escuchar el tema que da título precisamente al disco, Zenda. Thank you. Bueno, y si de Sleeping Philosophers había sonado por aquí este disco Zenda cuando lo teníamos en descarga digital, y una vez que había hecho con el CD se me había pasado el programarlo, de la siguiente banda se me había dado por completo y nunca había sonado, y ya el disco, como quien dice, ya es antiguo. Me refiero a una formación que se llama Fausto Taranto, que no sé por qué yo con ese nombre y con las referencias pues había ido dejando el disco por ahí a un lado, y hasta que no lo he escuchado pues no me he dado cuenta del interés del mismo. Es una banda que en algunos sitios dicen que es granadina, en otros he oído que es cordobesa, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que vienen del sur, hacen un metal con tintes de rosa andaluz. Su segundo disco, que es el que vamos a escuchar, se llama El reflejo del espanto. Y aunque tiene bastantes partes metálicas, también tiene mucho sonido andaluz y mucho duende, que quizás es lo que se espera de esas músicas del sur. Vamos a escuchar el tema De espera y de boca, y opináis vosotros mismos. Thank you. defiende. Que mírate, mi castigo. Que no entiende. Que mírate, mi castigo. De escuchar a Fausto Taranto, vamos a recordar algunos de los conciertos que van a ocurrir esta semana. La verdad es que hay bastantes, pero bueno, nos vamos a centrar en los que grupos que más conocemos y sobre todo en las salas que más tenemos controladas. Y así, por ejemplo, tenemos a Dry River, que empieza la gira, como comentamos al principio del programa, hace ya casi 2 horas, en la sala La Burbuja de Castellón. Luego tenemos el mismo 16 de febrero, puesto de DDBS el 16 de febrero, ese mismo día, en Madrid, lo que es la Rebel Night 7, con 3 bandas, Guerin Pala, The Wankers y Downtown Loser. Las mismas 3 bandas, el mismo festival o como se quiera llamar, de Rebel Night 7, el día 17, el 17 de febrero, en la Rock Sound de Barcelona repetirán, mientras que en Madrid tendremos a los New en la Riviera. Así que estas son las citas más importantes: Red River en Castellón el 16, el mismo día en Madrid en la Sala Fun House, pues los Impala, We Are Impala, The Wankers y Downtown Loser, el que repetirán el 17 de febrero en la Sala Rock Sound de Barcelona, y New en la Riviera. Vamos a escuchar parte de estos grupos. En concreto, vamos a empezar por los We Are Impala, que estarán en Madrid y en Barcelona, formando parte de esa Rebel Night 7. Nos quedamos con su disco Sinestesia y el tema titulado El Eco. Y en Madrid vamos a tener también, como decía antes, el sábado 17 a Lo Ñu grabando lo que llaman su concierto definitivo. Entendemos que será un nuevo directo con su DVD correspondiente, aunque ya habían sacado aquel 3 de noviembre de 2006 aquel directo, aquel DVD bastante definitivo, porque la carrera de Ñu desde entonces pues es un poco como casi todas estas bandas de largo recorrido, ya mirando la nostalgia y produciendo poco. Pero bueno, este concierto va a contar con invitados. Sabemos ya que va a estar el flautista de Wendal, va a estar Julio Castejón, y bueno, nos imaginemos que estarán los clásicos de siempre. Vamos a irnos con Ñu, precisamente a ese DVD titulado Madrid 3 de noviembre de 2006, y vamos a escuchar cómo arrancaba, con la intro y el clásico Cuentos de ayer y de hoy. Pues ahí estaba el Molina saludando, dando sus buenas noches y deseando lo mejor a todos. Y bueno, no me voy a ir despidiendo. Vamos a hacer hincapié en este concierto de los Ñu y del Molina, así que nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con su mítico directo de aquel año 86, No hay ningún loco. El primer directo que sacaron los Ñu, un doble directo editado por el sello Barrabás, aquel de Mariano García, que la verdad es que fue un disco muy, muy, muy especial. Y ahí estaba algo como Los ojos de la cíngara, un tema pues también distinto de lo habitual. Y con él me despido, hasta la semana que viene. Un saludo, aquí os estaré esperando el lunes que viene. Estoy lejos de maldición, haciéndome bufón, cantando tu canción. Tengo en tus ojos todo lo que puedes dar. Ellos están ahí y tienen todo ahí. Quizás si han visto más, yo no puedo dejarte de Yeah.